4:33, una charla muy interesante la que teníamos en este precafelito que acaba de comenzar en este justo instante. Y bueno, pues invita a los oyentes a que también participen en esta mesa de manera simbólica, se tomen el café con nosotros. Vuelve la tertulia de la tarde a la programación de Radio Brique y lo hace, por supuesto, con la participación de los oyentes. Aquellos que quieran participar en esta mesa ya saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio. Ya saben que en esta mesa forman parte de este cafelito representantes de los diferentes partidos políticos con representación en nuestro municipio. Por lo tanto, damos la bienvenida a nuevos miembros a esta mesa. A Pepe Montiel, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Por parte de Ciudadanos, que nos va a acompañar como... bueno, pues ya conocen los oyentes en el cafelito cada lunes. Pues sí, pues agradecido de que me invitéis y nada, encantado de empezar. Otro veterano de la tertulia del cafelito, Pepe González, que por Andalucía por sí repite en esta mesa. Buenas tardes, Pepe, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar por aquí de nuevo. Por parte del Partido Popular, de momento no han designado representación en esta mesa, pero bueno, pues tienen su micrófono y su mesa y por supuesto su café para que lo compartan con nosotros cada lunes. Y por parte del Partido Socialista, otro veterano, Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues con ellos vamos a debatir de diferentes asuntos y es inevitable que en este primer cafelito echemos la vista atrás a los comicios locales de mayo. Bueno, gracias a esos resultados hoy la mesa se conforma por los representantes que hoy están aquí sentados y precisamente antes de entrar en detalle que vamos a tener un cafelito, una temporada de cafelito con muchos temas, sobre todo a nivel nacional. La política nacional va a seguir siendo eje fundamental de esta mesa y por supuesto no vamos a olvidarnos de la política local, que también cada lunes va a tener su tiempo de debate aquí en la mesa del cafelito. Como decimos, vamos a irnos hasta los comicios locales de mayo, en los que la candidatura presentada por Isabel Gómez, por parte del Partido Socialista, lograba la mayoría absoluta con 11 concejales de los 17 que conforman el Pleno Municipal. Isabel Gómez sigue al frente del Ayuntamiento de Ubrique. Obtenía el Partido Socialista 5.474 votos de los ubriqueños, lo que hace un total del 58,94% del electorado. El Partido Popular, por su parte, pasaba de 5 a 4 ediles con un total de 1.842 votos y el 19,83% de los votos. La tercera fuerza más votada fue la candidatura presentada por José Antonio Bautista, Andalucía por sí, que con 701 votos conseguía el 7,55% de los votos, lo que le otorgaba a un concejal. Se quedaron fuera de la corporación municipal la candidatura presentada por Adelante Ubrique y Vox, ya que no alcanzaban el 5% de los votos. La candidatura de Adelante conseguía el respaldo de 394 electores y la de Vox, que obtenía tan solo el 2,60% de los votos, lo que significa, lo que se traduce en un total de 241 votantes que apostaron por esta candidatura, que también, junto a Adelante, a Ubrique, se quedaban fuera del arco parlamentario ubriqueño. Y precisamente de estos resultados, ¿no?, de la irrupción de nuevas fuerzas y de la ausencia de otras fuerzas que también han formado parte del gobierno municipal, en este caso la oposición durante muchos años también, formando gobierno de coalición hace años, como fue Izquierda Unida, bueno, pues desaparece también de la representación municipal a tenor de estos resultados. Comenzamos por Pepe. ¿Cómo valoras tú la irrupción de Ciudadanos, tu grupo en el municipio ubriqueño? Pues mira, la verdad es que a nivel particular estamos muy muy contentos de que el pueblo de Ubrique haya confiado en este equipo de personas para que se les represente sus ideas y demás en el consistorio. Decir que este grupo de personas viene de la sociedad civil, como todo el mundo sabe, gente, empresarios, empleados por cuenta ajena, autónomos y demás, que sí tenemos esa inquietud de intentar sumar siempre en política. Tenemos nuestros ideales y demás, y pensamos que bueno, que el Partido de Ciudadanos era el que más representaba nuestros ideales, nuestros intereses, y de ahí. La verdad es que fue una grata sorpresa, no sé si decir si esperada o no esperada, sí muy deseada, por supuesto, el que más de 500 ubriqueños, ubriqueñas, pues apostaran por la candidatura de Ciudadanos, e insisto, gente que en política era desconocida, gente que empezaba por primera vez este paso, o daba este paso adelante en política, y la verdad es que, si me pregunta a nivel particular, pues muy contento, la verdad. Pepe, el cambio de siglas del Partido Andalucista Andalucía por sí Era como empezar de cero, ¿no? Tan solo un concejal obtenía en estos últimos comicios, ¿no? Sí, la verdad, yo... Bueno, antes es que me ha entrado un poco de eso, y perdona, Pepe, que no, sin ánimo de ofender ni mucho menos, pero es que eso de decir venimos de la sociedad civil, aquí todos venimos de la sociedad civil, nadie, digamos, aunque Jorge es el que lleva más años en política, pero también viene de la sociedad civil, ¿no? Yo dejé la política en el 99, ¿cómo que estoy en política? Lo que quería decir, tienes razón, de verdad. Lo que quería decir es que no vivimos de esto. Otros sí, nosotros no vivimos. Vale, bueno, hombre, teniendo en cuenta que el Partido Andalucista llegó a obtener hasta 8 concejales en la legislatura 2007-2011. Pues, hombre, el tener ahora un concejal, claro, yo tengo que reconocer que, y mucha gente reconocerá que eso es un resultado pírrico, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y seguimos luchando por los intereses de los ciudadanos de Ubrique. Hay que tener en cuenta, como tú bien hayas apuntado, que hay un cambio de sigla. No solamente hay un cambio de sigla, hay un cambio absoluto de partido. Ya no es el Partido Andalucista, aquel partido donde se peleaban Rojas Marco con Pacheco y Pacheco con Rojas Marco, etcétera, etcétera, ¿no? Es un partido absolutamente nuevo que, bueno, tampoco con la capacidad que tenía o tuvo el Partido Andalucista, porque nacer de cero, eso, y sacar también el resultado que sacamos, pues desde el punto de vista, digamos, de nuestro análisis, no es un resultado pírrico, tan pírrico, ¿eh? Y ahí estamos, esperemos que en próximas elecciones, pues bueno, los resultados vayan mejorándose. Jorge, el Partido Socialista revalidaba su mayoría absoluta y se colocaba con 11 concejales, ¿no? Algo que creo que sucedió hace ya muchas legislaturas, ¿no? Hace años ya que el Partido Socialista consiguió también mayoría absoluta con esta holgura y ha vuelto a repetir en estos comicios, ¿no? Sí, tuvimos en el 87 13 concejales y en el 91 11. Entonces... No, el problema no es el número de concejales. Yo creo que lo que la satisfacción que sentimos dentro de nuestra organización en esto, tras estos resultados electorales, es por el refrendo ciudadano, por el trabajo que seguramente estará mejor hecho que peor hecho. O sea, habrá más cosas positivas que negativas, puesto que si no, los ciudadanos no te regalan su voto en balde. Los ciudadanos ubriqueños siempre han sido muy críticos, además críticos en el aspecto de defender sus intereses. Unas veces te premian con ese voto y otras veces te castigan con ese voto. Por suerte para nosotros, el trabajo creo que ha sido razonablemente satisfactorio y los ciudadanos han entendido que había que reforzar al equipo de gobierno para que siguiera ejerciendo estos próximos 4 años. Y como tal, el compromiso es mayor todavía, o sea, a más ciudadanos comprometidos con nuestra causa, esfuerzos redoblados para cumplir con ellos y hasta con los que no nos han votado, que no se le olvide a nadie que el equipo de gobierno de Ubrique es el equipo de gobierno de Ubrique, no es el equipo de gobierno del partido que ha ganado, y se deben indudablemente a toda la ciudadanía, pero ya te digo, muy satisfecho, porque el trabajo creemos que se ha hecho razonablemente bien y además pensamos que hay proyectos de futuro para poder seguir aportando soluciones a las diferentes problemáticas que un pueblo como Ubrique plantea en el día a día, ¿no? Y en ello está Isabel Gómez y su equipo de gobierno. ¿Cómo, y hago la pregunta extensiva ya a toda la mesa, cómo planteáis o cómo veis que se va a plantear esta legislatura que acaba de comenzar prácticamente, todo en Ubrique comienza después de feria, y es ahora cuando ya empieza el curso político? ¿Cómo vaticináis que se presenta estos próximos 4 años, esta legislatura? Libremente, podéis elegir cada uno alto. A nivel participación y demás, bueno, a nadie se le escapa que una mayoría absoluta es una mayoría absoluta. todos y cada uno de los proyectos que el partido que lidera y que sustenta al gobierno del local, ¿no? Pues van a salir adelante, eso por descontado y demás. Lo que sí esperamos, ¿no? Pensamos que pasará eso. Ahora, ¿qué esperamos, no? Lo que esperamos es algo que ya se está empezando a dar y es algo que en campaña ya decíamos nosotros con mucha humildad, pero con las ideas claras. El que ideas que sumen, ideas que vayan en pro del beneficio de nuestro pueblo y demás, que se tengan en cuenta independientemente del color político que las presente. Y de ahí, bueno, recientemente en el último pleno presentamos una moción sobre turismo industrial, que era algo olvidado y algo que sí, incluso en la anterior legislatura a nivel no oficial, pero oficiosa, sí presentamos al ayuntamiento, hablamos con la alcaldesa y demás, que es algo que deberían tener en cuenta. Y ya que estamos dentro del consistorio, pues hemos aprovechado, por supuesto, el primer pleno y hemos presentado esa moción y, bueno, ha salido adelante sin ningún voto en contra, ¿no? Con todos los votos a favor, que pone de manifiesto que no es una mala propuesta y demás. Así que espero que sigan en esa línea y que entre todos sumemos, porque una vez que empezamos a trabajar con o empiezan a trabajar los distintos concejales, de cierta forma hay que olvidarse del color político y siempre mirar por nuestro pueblo. Hay muchos temas que tratar en estos 4 años, hay muchos asuntos sobre la mesa, entre ellos uno de los platos fuertes ha sido el PGO, del que le dedicaremos ahora tiempo, que fue aprobado en el primer pleno de esta legislatura, pero ¿cuáles son los planteamientos importantes que hay sobre la mesa en estos 4 años que tenemos por delante? Pepe, Jorge, ¿alguno de los dos? No, nosotros, Isabel Gómez lo ha planteado, o sea, Ubrique, independientemente, no se puede, en todo lo que se trabaja a nivel municipal, nunca se acaba, o sea, no consigues un hito y automáticamente ya eso se automantiene, tienes que seguir trabajando sobre ello, pero Ubrique sí tiene un reto importante con el plan de ordenación urbana y además está clarísimo era el compromiso directo de la alcaldesa ya de que definitivamente con todos los problemas administrativos que acarrea nuestra ubicación concreta entre dos parques naturales, con todos los problemas que acarrea los cambios de normativa y con todos los problemas que acarrea la lentitud de la administración en elaborar cada uno de los informes que se solicitan para aplicarlos a esa norma. Pues con todo eso va a dar igual, o sea, se va a aprobar, ya se ha pasado un trámite importante que es la aprobación inicial y esperamos que en los meses pertinentes donde todas las informaciones, pasado una vez los 45 días de alegaciones pertinentes para cualquier ciudadano o entidad que entienda que quiera alegar, aportar o sumar algo al documento, esperemos que todas las administraciones competentes cumplan en plazo la información, porque yo sé que muchas veces es muy difícil trasladarle al ciudadano eso, pero si yo te digo que un informe de salud ambiental tarda 18 meses, me miras y me dices de qué me estás contando, ¿no? Pero, entonces, espero y confío que ya pasado este trámite, los plazos se cumplan razonablemente, porque no es un capricho, estamos en lo de siempre. El tener el documento base del plan general, lo único que nos va a permitir es poder seguir desarrollando Ubrique. Y además con un criterio ya homogéneo, donde está perfectamente definido los suelos industriales, los suelos recreativos y demás. O sea, te quiero decir, es que es totalmente necesario. Y en ese salto que queremos dar siempre, ¿no? Para de una manera definitiva normalizar el tema industrial, normalizar el tema de la producción, el tema del, pues necesitamos ese suelo industrial y necesitamos todos los elementos que lo acompañan. Hablaremos del PGO más adelante. Ya te digo, ese como un principal, porque además hay que desarrollarlo. Y después, fundamentalmente, la movilidad. El tema de la movilidad en Ubrique es un problema no de consistorios, sino es un problema geográfico. Ubrique está donde está, tenemos las entradas que tenemos, tenemos los accesos que tenemos y tenemos la anchura de viales que tenemos. Hay que ser imaginativo, hay que ser también persistente, porque siempre hay administraciones de por medio y a nadie se le escapa que el desarrollo de la variante, que incluso si nos permitieran utilizar una de las cañadas, la del Mojón de la Víbora, para dar un acceso desde el polígono industrial hasta la zona de la piscina, o sea, todo va en conjunto, ¿no? la rotonda del Stop, o sea, digo la rotonda del Stop porque va a funcionar como una gran rotonda, no para solucionar los problemas del tráfico en Ubrique, sino para mejorar la movilidad. O sea, que muchas veces parece que porque hagamos eso ya se van a acabar los atascos y demás, y lo que se tiene que procurar es que el tráfico sea más fluido, que no pare, pero que se haga, aunque vayan más lento, pero que vayan en continuo movimiento. Yo creo que esos son los dos grandes retos que se plantea Isabel Gómez, conjuntamente, como te he dicho, con todo lo demás, que es que no se puede quedar nada atrás porque hay que seguir moviéndolo y seguir empujándolo. ¿Cuál es la línea de trabajo, Pepe, que va a seguir Andalucía por sí en esta legislatura? Bueno, yo quiero dejar claro que, digamos, he aceptado el venir al cafelito por el partido, pero eso no significa que yo esté de lleno en la política. Yo ya he pasado a una fase más... Sí, pero ¿no? Defiendes aquí unas siglas y, también en esta mesa. Sí, ¿no? Bueno, y está, pero digamos, ellos me han dado libertad para que yo opine, y cuando sean opiniones que vienen del partido, pues diré que esta es la postura del partido, cuando no son opiniones particulares, ¿no?, mías, ¿no? Y en fin, de mi experiencia, de los años que he estado en política, los años que estuve también como concejal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, no estoy en esas reuniones que ellos mantienen, y sobre todo pues con el concejal y los vocales del partido, ¿no?, los que se sientan para ver las cuestiones. Ellos me pasan alguna información, y sobre todo pues la que yo les pido también y demás, pero en realidad yo no puedo hablar de cuál es lo que tiene, digamos, trazado el partido en este momento, porque sinceramente lo desconozco, ¿no? Pero bueno, por supuesto, por descontado, que una de las misiones que tiene en este caso el concejal andalucista es pues la fiscalización, lógicamente, del equipo de gobierno, y bueno, pues también opinar sobre las cuestiones que se llevan a pleno y demás. En las que no se esté de acuerdo, pues no se votarán; en las que se votarán a favor, y las que se estén a media, pues se abstendrán, como es en el caso, por ejemplo, que según has comentado se va a tratar ahora, que es del PGO, ¿no?, donde Andalucía por sí se ha abstenido, ¿no? Bueno, pues precisamente vamos a hablar de ese tema, del PGOU, que fue sin duda el punto más importante del primer pleno de la legislatura de este nuevo curso. El pasado martes tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ubrique ese pleno en el que se aprobaba de forma inicial el documento que recoge el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Salió adelante con los votos favorables de los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos, y como bien comenta Pepe, con la abstención del grupo Andalucía por sí. El texto ha sido presentado en el pleno por el delegado de Urbanismo, quien ha destacado que el PGO va a dar respuesta especialmente a tres asuntos fundamentales para el desarrollo del municipio. Ya lo adelantaba también Jorge: la falta de suelo industrial, los problemas de movilidad y la necesidad de llevar a cabo actuaciones para prevenir posibles inundaciones, que esto es algo que teníamos ahí en un cajón, pero que con los últimos acontecimientos, con el cambio climático, que lo tenemos ya aquí, esas previsiones que había de avenidas de agua, pues parece que ya los meteorólogos se trastocan y quizás no tengan esa base científica que tenían hace unos años, ¿no? Ahora es un tema que va a estar sobre la mesa desde el minuto uno, ¿no? Imagino, Jorge, ¿no? Vamos a comenzar con Pepe Montiel y continuamos con la ronda. PGO. Tu grupo apoyó este punto, ¿no? Salió adelante también con el voto a favor de Ciudadanos, ¿no? Nosotros, en un ejercicio de responsabilidad que espero que se vea en esta legislatura, votamos a favor de ese planteamiento inicial, de esa aprobación inicial, porque no puede ser de otra manera. Eso no es aprobar el PGO, eso es el kick-off, ¿no? El salida, ¿no? Es la salida de ese documento. Todo municipio que se precie, que quiera crecer, crecer de cierta manera y que tenga una política y una dirección para crecer, ese es el documento que lo sustenta. El municipio que no tenga aprobado o que el consistorio de turno no se ponga de acuerdo para aprobar eso estará como estuvo en Ubrique años y años y años, ¿no? Todo el mundo pegó y no se y no se ponía a, no sé, probaba, ¿no? Ahora que se ha tenido esa oportunidad, nosotros no, evidentemente lo hemos apoyado, como he explicado anteriormente. El Jorge ha dicho algo interesante sobre el tema de movilidad, que es algo que a nosotros nos gustaría plantear, no de cara a este documento del PGO y demás, sino de cara a qué modelo de ciudad, qué modelo de pueblo con respecto a la movilidad tiene el consistorio, ¿no? Más coches, más motos y demás, creo que es erróneo, por supuesto las vías hay que facilitarlas, los accesos y demás, pero el apostar un poco por un transporte comunitario, público, que no sé, de dejar trabajadores en el polígono, hablando del polígono, ¿no? Y hasta el centro de la ciudad y demás, es algo que estamos nosotros trabajando en alguna propuesta. Y ampliaremos en el turno de debate. Pepe, Andalucía por sí se abstenía en este punto, ¿no? No votó favorablemente, pero tampoco lo desaprobó. Sí, no abstenía, tampoco, ¿no? Fue un no, ¿no? ¿Cuál pero fue bueno, el motivo de esta postura? Vamos a ver. Nosotros, yo que he estado también en algunas reuniones donde... Perdona, Pepe, porque acaba de llegar un WhatsApp. ¿Sí? Voy a leer los dos WhatsApp, así sirve también para, por si quieren contestar tanto Jorge uh-huh. como tú, y es que uno va directamente por tu grupo político, ¿no? Frank quiere preguntar en torno al PGO, que qué le parece que su portavoz, el señor José Antonio Bautista, fuera el único concejal que no vota a favor del mismo, aun habiendo dicho en campaña que era muy importante contar con él. Y también Diego pregunta que para cuándo o cuándo comienza el plazo de los 45 días de alegaciones y dónde se pueden presentar por parte del PGO. Y disculpa que te haya interrumpido. Adelante, Pedro. Muy bien. Bueno, yo voy a continuar con el planteamiento que tenía. Vamos a ver. Andalucía por sí, como ya hemos dicho, no vota no. No se opone al plan, ni mucho menos. Vota, o sea, se abstiene. Porque hay luces y sombras en este documento. Yo voy a referirme a algunas cuestiones, nada más. No quiero entrar en debate ni nada, lo voy a exponer y espero que se me acepte así y cada uno después, al final, pues haga su. Desde el 2015 para adelante no se ha dado ninguna información pública del plan y se han modificado muchísimas cosas. De ello hay ahora mismo 15 planos que no los conoce nadie. Y ojo, una cosa es lo que se dice en la letra y otra cosa es donde se pinta la raya en el plano, que eso después trae mucho. Esas cosas se tienen que mirar con lupa y los ciudadanos deben tenerlo eso en cuenta y en su momento pues verlo. Después, en los objetivos del plan del PGO hay cuestiones que no se abarcan, como por ejemplo, que es entre los objetivos solucionar las situaciones urbanísticas problemáticas. ¿Se soluciona lo del Cardereto? Pues creo que no. La barriada del Cardereto. ¿Se soluciona lo de Cotomulera y lo del PP2? Pues creo que tampoco. ¿La calzada romana? ¿Las viviendas que hay en la calzada romana? Pues creo que tampoco. Si estoy equivocado, bueno, porque yo tampoco me lo he visto de pe a pa. Pero, por ejemplo, y hay una cuestión en el caso del PP2 que ahora me resulta un poco curiosa, por lo menos, ¿no? Se dice en el PGO que las actuaciones que hay que llevar a cabo para solucionar las inundaciones en aquella zona corresponden a la Junta de Andalucía. Oiga, si usted es el que ha cometido la infracción, porque ha construido en zona inundable, ¿la Junta de Andalucía va a aprobar ese PGO? Pues no lo sé, pero eso me parece. Hace más de 20 años se encarga la redacción del PGO. En ningún documento de los que se han presentado se decía esto. Ahora se dice, no sé por qué, pero bueno, eso es curioso. Entraremos en debate, Pepe, si te parece, así que te pido sí, que en síntesis vale, nos hagas un pequeño titular. Ahora yo le dejé el tiempo que sea necesario. No, lo digo porque son temas que podemos plantear en turno de debate. En el PGO se recoge que se elaborará un plan especial para el casco histórico. Oiga, si es que ese plan está elaborado, si es que lo tiene el ayuntamiento desde hace años, se elaboró estando gobernando el PA, estará allí metido en algún cajón, pero el plan especial del casco histórico está. ¿Por qué no se ha incorporado en el PGOU cuando eso está redactado? Yo quisiera también, porque estas son cuestiones suficientes como para abstenerse, ¿no? Pero bueno, tampoco todo es malo lo que hay en el plan, por eso también voy a referirme a dos o tres cositas puntuales de las que son muy importantes y de las que nos alegramos. Nos queda por ejemplo, Jorge, y abrir turno de debate, que queda tiempo todavía para hablar del PGOU. Sí. Por ejemplo, el recinto ferial. El recinto ferial, que también hay un proyecto redactado por arquitecto Dubrique, que estará metido en algún cajón del ayuntamiento, que ya se lo puede ahorrar el ayuntamiento. Ese proyecto es en el entorno de la Plaza de Toros, donde actualmente recoge, o sea, recoge ahora el PGOU. Eso está redactado. ¿Por qué no me mira así? Porque está redactado por arquitecto Dubrique. Eso es mentira, pero bueno. Da mentira, igual. No me digas que es mentira así, porque bueno, los mismos arquitectos pueden estar escuchando. Trae una copia. Pues dile que traiga una copia que la traiga. Pepe, te pido brevedad porque estás en turno de titular y después abrimos debate sobre estos asuntos. El tema de la variante. Hombre, ya han reconocido por fin que el primer PGOU que aprobó el PSOE empezando ya las elecciones de 2003 era un bodrio. Trae la variante a la curva del Polletón, que decíamos que eso era el centro de Ubrique. Sí, el centro geográfico. Usted coge el plano de Ubrique, lo dobla, y ahí está el centro de Ubrique. Hombre, ahora viene a la curva del MOVE. No es lo ideal, pero es mejor que lo que había, ¿no? Bueno, pues imagino que Jorge querrá contestarle, primero te pido una breve impresión del transcurso del pleno y ahora con estos temas sí que abrimos debate. Le han dado notas que no veas. Pasa que la mitad un poquito confundida, ¿no? Yo no voy a entrar en ese debate torticero en el que él quiere llevarnos a todos, porque entonces tendría que volverme al 2003, y la gente ya está un poquito cansada y la gente sabe quién metió en un cajón el plan general y lo tuvo 12 años en un cajón metido y después quién lo sacó y eso ya ha pasado. Si hay alguien que solamente le gusta vivir de eso, pues allá cada uno con sus películas. No tiene ninguna base de lo que está diciendo, porque está confundiendo muchísimos temas. Primero, habla de la variante del PSOE. El ayuntamiento de Ubrique no propone variante. Lo propone la consejería. La consejería es la que te dice por dónde van las variantes. No la dice el alcalde del pueblo, ni el concejal de urbanismo. Ojalá pudiéramos decidir por dónde cogen las carreteras, dónde enchufan y dónde desenchufan. Pero que yo te digo, no voy a entrar en eso. Mira, lo que sí es cierto es que eso demuestra que el Partido Andalucista nunca ha creído en el plan general. No creyó en el 2003, por eso lo eliminó. Durante 8 años de gobierno no quiso saber nada, y aunque se le llena ahora la boca, pues tampoco la aprueba. Es así de claro. Si es que no hay más, y además es su opción, allá ellos con su opción. A ver, intentar inventarse historias está muy bien. Los plazos de exposición pública, eso de que hay documentos que la gente no conoce, totalmente falso, entre otras cosas porque la ley no te lo permitiría. A mí no te lo permitiría, si es que los plazos son los que son, las exposiciones públicas son las que son, y el acceso a la documentación es el que es. Que eso no lo decide quien gobierna, es que eso está regulado por ley, y además el responsable de esa documentación es el secretario del ayuntamiento. Y si no, que presenten la denuncia de cuando el secretario del ayuntamiento les ha negado información a algún partido político. Si es que es así de fácil. Después ya, apreciaciones particulares de lo que cada uno entienda que tienen que ser las cosas, me parece muy bien. Y inventarse cosas también me parece muy bien. Ese es su modelo, me parece muy bien. Por eso creo que los ciudadanos han apostado claramente por nuestro modelo más que por su modelo, ¿no? O sea, creo que ha quedado perfectamente demostrado en las elecciones. Pero yo me voy a quedar con la parte positiva. El problema no es que te guste más o te guste menos el PGOU. Ahí sí estoy con Pepe Moreno. Pepe Moreno, Pepe Montier, perdón, que te he bautizado. El documento no deja de ser un elemento vivo, un elemento de crecimiento, un elemento de desarrollo. Los trazos gordos son los que marcan ese documento, y los pequeños trazos son los que habrá que sentarse y habrá que definir. Y yo, en la parte que me toca, porque además conozco cómo trabaja, sé que el equipo de gobierno actual no va a escatimar en dar participación a ninguno de los grupos. Ojo, dar participación no es que lo que tú digas tiene que ir por narices. Dar participación es participar de los debates, participar de la información, participar de la opinión, pero indudablemente la responsabilidad la ejerce quien la tiene. Y la tiene la alcaldesa de Ubrique. Entonces, como no tengo ninguna duda, creo que es un documento que se ha trabajado muy arduamente por equipos técnicos, no por políticos, por equipos técnicos. Si se quiere, se descalifican a los técnicos y se les dicen que no saben una papa. Por equipos técnicos, y nos ha parecido que era la mejor opción para el futuro desarrollo de Ubrique. Y después el tiempo nos dirá si esas apreciaciones fueron las acertadas, porque además te digo una cosa, tú haces un proyecto de plan general con una vigencia, normalmente tienen los planes de 12, 15 años. ¿Quién te dice que Ubrique cambia radicalmente y dentro de 5 años hay que plantearse cambiar esto otra vez? ¿Eso qué es? ¿Que el plan está mal, bien o regular? No, esto es un documento vivo y un documento de participación. Y además un documento de crecimiento. El documento te va a decir si lo que tú has propuesto es la buena línea que va siguiendo Ubrique. Y lo inteligente sería, si no es la buena línea, cambie usted la línea. Así de simple. Pero yo creo que después de tanto tiempo sin ese documento, Ubrique no podía pasar ni un día más, ni un día más sin ese documento. Y como bien ha dicho Pepe Montier, estamos todavía en la fase inicial. Es verdad que cada vez el ayuntamiento tiene menos parte que aportar y las administraciones son las que tienen más que aportar. O sea, hemos pasado la parte en la que el ayuntamiento tenía que promover y mover toda esa documentación, pero a partir de ahora son las administraciones las que tienen que empezar a decir qué hay que corregir o qué no hay que corregir, y esperemos que sea poco para que en un futuro, lo más breve posible, podamos tener ese documento operativo y empezar a trabajar en líneas de futuro. Porque no cabe, hay que decir que todavía tiene que dar el visto bueno a la administración pertinente de este proyecto de PGO que se aprobaba, sí, ya decimos, sí, por unanimidad el pasado martes. Abrimos turno de debate. Pepe, y yo quiere, en ningún caso adelante. He dicho que el proyecto, que el plan esté más redactado, ni muchísimo menos, al contrario. Entendemos que es un buen documento técnicamente, eso por expertos, cumple con el POTA, el plan de ordenación del territorio de Andalucía, y con eso, bueno, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Más que suficiente. Tampoco culpamos aquí a la alcaldesa ni culpamos al concejal de turno, simplemente decimos que nos parecen raras esas cosas y que nos parecen que no están claras. Por ejemplo, como he dicho, la información a los políticos sí la habrán tenido. Yo no he dicho tampoco que no se haya tenido, sí, información a los políticos. Es información pública que los ciudadanos puedan ver cuando en un plano se marca una raya, que sepa si le va a coger su parcela. Está colgado en la página del ayuntamiento, chiquillo. ¿Cómo dices que no está? Métete en la página del ayuntamiento y tiene allí todos los planos. ¿Cómo que dice que no están? Ahí están los 15 planos. ¿Otro que con los 15 planos? Bueno, vale, si están, pues... Está lo que está aprobado, Guillo. Estaba el avance y ahora que se ha aprobado el plan inicial, pues colgarán el plan inicial. Estupendo. Pero hasta ahora estaba el avance. Estupendo, Jorge. Te agradezco que me lo aclares. Pero no lo digo yo. Pero si además que eso es por ley, eso no es un capricho. Es que el secretario, que es el responsable de que esa información esté ahí, es muy celoso con esas cosas. Por eso te digo que lo pongas en duda me, hombre, sorprende. Ni voy a culpar al secretario. Ni bueno, no, nadie, aquí no culpamos a nadie. Pero tú dices que no pasa. Es que yo culpe aquí a... Bueno. No, es que simplemente yo digo lo que... En este caso es lo que se me dice del partido. Pues entonces que deberían de haber... Que no están de acuerdo en eso. Que esos son uno de los argumentos por los que han votado la abstención, ¿no? Muy bien. Eso. Y lo que he dicho del recinto ferial es así, no. A mí me trasladan proyecto de que hay ferial, un proyecto no de eso recinto ferial en torno de la plaza de todo. Eso es falso. Vale, yo tomo nota de que eso tú has dicho falso. Que es falso. No, que tú has dicho que es falso, no, que no, no hace falta que tú tomes nota, que esto está grabado. Es falso. En el ayuntamiento de Ubrique no existe ningún proyecto de recinto ferial, porque a nadie se le ocurrió en ningún momento plantear el recinto ferial allí hasta que no llegó este equipo de gobierno. No, nadie tú había planteado. No, tú lo habrás hablado. No. Planteado. El Partido Nacionalista siempre planteó no. Feria el sitio ideal no, era el entorno de la plaza. Sería que teníais esa idea y lo comentasteis. De ahí a que haya un proyecto, hay vale. Una eternidad y media. Vale. Una eternidad y media. Tomo nota y lo comentaré en el partido y que en el partido lo aclaren. Y si en el partido andalucista tienen el proyecto guardado, no estaría bien que nos lo facilitaran al ayuntamiento, para que lo viéramos. Pepe Montiel. Bueno, fuera de acaloramientos y no, demás, esto no es acaloramiento, no, es que lo hablamos así. Yo hablo de otra manera. Estamos tomando café, vale. Esto es un ejemplo ahora mismo de por qué no se aprobó el PGOL en el pasado. El ejemplo más claro lo hemos visto ahora mismo. El sí, no, yo tú, yo por ti, tú sí, yo no, no, tal, tal. Y es simplemente el a nivel particular, ¿vale? Hablo yo, es mi opinión. El tema de lo hice yo porque lo hice yo, no sé si es un tema de medalla, es un tema de... entiendo que ese no es la perspectiva, entiendo que no. Yo lo veo esto de otro punto de vista. Veo siempre cómo se puede sumar y construir, no es cuestión de quién lo hizo. Los ciudadanos de Ubrique es que les da igual quién lo hizo, el caso es hacerlo. ¿Y para qué, y por qué, y cómo? Y ahora, insisto en lo anteriormente, ahora es cuando empieza el PGOU, ahora empieza el PGOU. Ahora. Uh-huh. A colación lo que ha dicho Jorge de las administraciones. En la parte que nos toca a nosotros, con nuestra humilde representación de un concejal, ya estamos intentando hacer llegar a la administración de la Junta de Andalucía que sume también para este PGOU. Porque el punto de vista es el mismo, es de sumar y da igual quién gobierne en el Ayuntamiento de Ubrique, es que da exactamente igual, no lo sé, hoy está el PSOE, mañana estará otro quizás o no le importa, insisto que al ubriqueño o la ubriqueña de a pie le da exactamente igual. Son planes de futuro, ojalá, ¿no? Perdón, yo quiero decir, sí. Ojalá eso sirva, o sea, y digo ojalá eso sirva porque toda la ayuda es poca. Te digo, te pones a mirar y ves que hay planes generales que llevan 13 años esperando su aprobación definitiva. Y me imagino que no será solamente porque no hay informe, sino porque habrá más pasos intermedios que no se dan. Si algo ha hecho bien este equipo redactor con este equipo de gobierno, es que de entrada, cuando la administración te dice, porque la administración te manda un documento de alcance en el que te dice, si tiras por aquí te voy a votar que no, y si tiras por aquí te voy a votar que sí. Automáticamente todo lo que era, te voy a votar que no, se ha quitado. Con lo cual, supuestamente no tiene que haber ningún freno que impida que se apruebe este documento, puesto que se ha puesto lo que ellos han insinuado. Pero vamos a mantener las expectativas correctas, claro, ni altas ni bajas. Claro, no correcta, si te digo. ¿No? Pero bueno, que esto tendrá, tú sabes, que esto después viene un informe, como hay tantísimas administraciones que te digo, o tantas ramas de que si dominio público hidráulico, que si tema de cultura, que si tema de no sé qué, y después uno te dice, pues a mí me falta el no sé cuánto, se corrige ese documento y se envía. Lo que te quiero decir, que el trámite gordo, lo malo sería que nos dijeran que ni la edificabilidad es la adecuada, que los viales no son los adecuados, que las zonas industriales no sean las... Eso sí que es un problema, sería un problema nuestro. Pero si todo eso sale adelante y los problemas son cómo hacer coincidir Ubrique dentro de dos parques, metido dentro de un río, porque estamos dentro de un río, que esa es una parte que es muy, muy compleja que tenemos, por estar dentro de dominio público hidráulico, con un montón de viviendas, en zonas inundables. Pues te digo, es que son es muy farragosa, mucha documentación que nos confundiría, y entonces nos hemos dejado guiar por los profesionales para intentar buscar la mejoría del documento. Pues yo estoy de acuerdo con Pepe, es que ahora es cuando de verdad, ojalá mañana nos dijeran, ahí tiene usted el documento aprobado. Y entonces sería el momento de empezar a decir, pues venga, la apuesta industrial, la apuesta de movilidad, la apuesta de no sé cuánto. Y entonces nos jugaríamos las castañas. ¿Eh? Bueno, pues aparte del tema del recinto ferial, de la calzada romana que comentaba Pepe, de si va perdona, por es aquí eso, o por allí. Yo, no es discutiendo, no es por llevar la solución de la zona de inundabilidad del PP2, no es que la solución hayamos dicho nosotros, cuando digo nosotros, digo el equipo de gobierno, que la tiene que aplicar, sino que en las reuniones mantenidas, en las conversaciones mantenidas, en los encuentros mantenidos y en el proyecto de solución enviado por ellos reconocen que son ellos ¿Quiénes son los ellos? Que tienen, ellos, la administración competente, es que ahora no sé si es dominio público hidráulico o la que sea. Vale. Te quiero decir, en el recrecimiento de cauces, en no sé cuánto. O sea, te quiero decir que no es una cuestión de echar pelotas y decir, haga usted, pues, por ejemplo, el proyecto del PP2 me parece que son 400 y pico mil euros. Indudablemente un ayuntamiento sería incapaz de afrontar eso, porque no tiene recursos para, si se mete el ayuntamiento, hace eso, ya no hace más nada. O sea, cerramos el chiringuito. La parte de inundabilidad de Ubrique, date cuenta que ya en el año 2009 se aprobó un proyecto, se aprobaron medidas para las inundaciones en el término municipal de Ubrique por 14 millones de euros, que lo aprobó la Junta de Andalucía. Por lo siguiente, bueno, no voy a decir por qué aquello se quedó parado, se dejó de quedar parado, después bajó a 10 y seguimos estando recogidos. Ahora que está en revisión el plan de riego de inundaciones de la cuenca del Guadalete-Barbate, de la cual formamos parte, se siguen manteniendo esos objetivos dentro de ese programa. Claro, pero son objetivos que tienen que desarrollar las consejerías. No son, entonces, claro que vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo. La ayuda de todo el mundo para decir, que nos toca, o a ver cuándo nos toca, porque ya llevamos muchos años esperando a que nos toque, ¿no? Entonces, esos retos sí que son importantes. Eso sí que, de verdad, porque claro, si mañana viene una lluvia de 500 años, nos acordaremos cuatro días después. Tampoco el punto de vista de ahora, que no lo he oído en lo que ha dicho Jorge, pero me adelanto, adelanto. No se está aprobando el PGOU porque el consejero de turno de la Junta no nos está... Llevamos 14 años sin él. No. Vamos a hacerlo bien. Esa es la palabra. Vamos a hacerlo bien. No se ha aprobado porque no se ha presentado. Es que cuando tú decías, una vez de votación, otra vez de votación... No, desde el 2003 no se ha presentado ningún documento a votación hasta que Manolo Toro lo presenta en el 2015. No se presenta ningún documento, no ha habido posibilidad de votar sí o votar no, es que no ha habido documento. Entonces, pues, ahora que sí estamos moviendo el documento, incluso si me apuras, yo lo aprobaría hasta con todos los errores que tuviera. De verdad, a ver si me entiendes. Porque los errores son subsanables. Lo que no es subsanable es no tener un documento. Porque si no tienes un documento, no puedes calificar suelo industrial. No puedes calificar suelo industrial, ya hay documento. Ya hay documento. Esperemos que la Junta de Andalucía lo apruebe lo más rápido posible, ya que están diciendo que es una prioridad aprobar los PGOU de Andalucía. No hay desarrollo de los municipios. Que han estancado tiempo que el municipio. Hasta ahora no hemos tenido PGOU. Nos hemos estado rigiendo por normas subsidiarias que han sido las que han regido el desarrollo del pueblo, pero que, bueno, pues no... Se han agotado de calado pocas. Y sin vistas a futuro, como un PGOU. Bueno, pues como ya decimos, tres de los aspectos más importantes que recoge este documento, ya lo hemos comentado aquí, el tema de las inundaciones, debido a que por Ubrique transcurre un río, o Ubrique está en un río. El tema de la movilidad, la variante, que también es otro tema importante. Y suelo industrial, la falta que tiene nuestra localidad de suelo industrial. Son los tres puntos más importantes, imagino que con los que vamos a empezar a trabajar de inmediato una vez que esté aprobado el PGOU, ¿no? Si no es que quieras trabajar al revés, si el problema de ahora mismo es que hay quien te demanda suelo industrial y se te queda la cara de cuadro, ¿cómo le dices tú a alguien? No, mire usted, ¿quiere usted implantarse en Ubrique? Pues se tiene que esperar. Que eso es que es muy duro, es que no hemos sido capaces de valorar suficientemente el freno que le poníamos a Ubrique, el tener tanto tiempo sin un desarrollo de suelo, de más suelo, que es lo que en definitiva te permite un plan general para todo. Por suerte no necesitamos suelo para vivienda, o sea, tenemos el suelo adecuado, tenemos mucha vivienda todavía vacía dentro de Ubrique, hay zonas para colmatar ciudad y no alargar ciudad eternamente. Pero el tema industrial es perentorio, además, totalmente en un pueblo como Ubrique, que estamos ahora presumiendo de que estamos cogiendo el camino adecuado. Pues imagínate si llegamos al barranco y nos encontramos con que ya no hay más terreno a continuación del barranco. Ahí decir que, por desgracia, una vez más, yo soy un firme defensor de lo público, a ultranza, pero que una vez más la iniciativa privada se adelanta a lo público una vez más y una vez más y una vez más, que me parece, no sé, triste, de pena, no sé cómo decirlo, pero me entristece mucho, muchísimo. Esa falta de mira de a todos, vamos a echarnos la culpa a todos, ¿no? De los actuales y los anteriores, ¿no? El no prever este tema. Y eso se sabía, Ubrí, que tiene el término municipal que tiene, eso no lo podemos estirar ni robárselo ni comprárselo al vecino, ¿no? Pero esa falta de mira, la verdad que un pueblo como este, ¿no? Con esta actividad industrial, se nos llena, eso sí, se nos llena la boca, eso está clarísimo. Se nos llena la boca que nosotros. Sí, luego, habló a nivel partícula también, luego pagas por una nave industrial las fortunas que pagas, si quieres. Y si no, pues eso es lo que hay. Y fuera. Que estamos contribuyendo a la especulación también. Se especula, se está especulando con las naves industriales y demás. Y bueno, yo entiendo que un gobierno local tiene que levantar la cabeza, ¿no? No mirarse el ombligo, levantar la cabeza y mirar por todo. Así que en ese tema creo que aquí en la mesa debemos estar todos de acuerdo, ¿no? Que no se ha tenido la capacidad de verlo. Bueno, pues nos quedan muchos cafelitos en los que el PGO va a ser protagonista. Vamos a hacer una ronda de cierre de este tema. Vamos a dedicar los últimos minutos de la tertulia a mirar más allá de las cumbres, ¿no? Y a ver qué es lo que pasa en Madrid, ¿no? Porque el patio está calentito. Pero yo no me acuerdo ya. Iba a mirarlo, pero se me ha olvidado de qué estuvimos hablando en el último cafelito de los lunes en lo que a Gobierno Nacional se refiere, porque es algo que comenta mucho Jorge, ¿no? Lo que sucede hoy es imprevisible, lo que puede suceder mañana, y quién nos iba a decir en el último cafelito de la anterior temporada que vamos a estar a las puertas de unas nuevas elecciones. Bueno, antes de entrar en ese tema, vamos a finalizar con una ronda con el tema del PGO y la vamos a comenzar contigo, Pepe, adelante. Bueno, yo voy a insistir un poco en lo que he dicho, ¿no? Brevedad, muy breve. Nuestro voto afirmativo fue un acto, bueno, de responsabilidad y de sumar, como es nuestra naturaleza como partido y como personas, vamos. Y lo que toca ahora es eso, trabajar todos y llamar a la puerta de Sevilla y que ellos también se pongan las pilas, que nosotros, nuestro partido, ahí estamos, ¿no? Y no cabe duda que nosotros vamos a sumar ahí, por supuesto. No, yo creo que la exposición que he hecho queda suficientemente claro, que el Partido de Andalucía por sí no ha votado un no, sino que es una abstención que en base a esas cuestiones que no ve claras, uh-huh. Y nada más, o sea que por supuesto que estamos a favor de que se ubrique, se desarrolle y que tenga ese documento de planificación y demás y lo más pronto posible. Y ya como he dicho anteriormente, que en la Junta están diciendo que le van a dar prioridad a aprobar los planes que hay atrasados desde hace muchos años, pues esperemos que ubrique sea uno de esos que lleva muchos años y que lo aprueben pues rápidamente ya. Incluso Jorge lo ha dicho anteriormente, que es un documento vivo y si hay que modificar y hay que corregir y demás, pues lo importante es tenerlo. Jorge. Sí, yo creo que se han pasado los primeros escollos que eran un poco los más complejos, que eran los de un poco empezar a definir hacia dónde queremos tirar. Parece que tenemos claro y que no hace falta ser muy listo, ¿no?, para darnos cuenta, como tú has dicho, los tres que afectan a la localidad y que hay que seguir trabajando en todo y cada uno de ellos, indudablemente bajo la responsabilidad de la alcaldesa y, como es lógico, con la complicidad de todas las administraciones. Hoy día un ayuntamiento no puede funcionar sin la complicidad de las administraciones, porque sería inviable, además imposible. Estamos muy satisfechos de haber dado ese paso y esperamos que en un futuro próximo podamos seguir hablando de los últimos pasos ya que tenga que dar administrativamente este documento para que por fin entre en vigor. Por cierto, no tiene nada que ver con el PGO, pero nos pregunta Diego que si este otoño se va a continuar, si tenéis conocimiento, claro, de que si este otoño se va a continuar con el arreglo de la A373, con la carretera Ubrique-Corte. Yo leí que lo iban a licitar ahora ya. Leí, pero no te puedo decir. Y Manolo Toro lo dijo aquí, me parece a mí, ¿no? Es que me ha venido a la cabeza. Lo comentó, que lo dijo que lo iban a licitar, es verdad. Sí, sí. Bueno, pues el domingo 28 de abril del 19 fuimos los españoles a votar, estábamos convocados a las elecciones generales, fueron las 14ª de la democracia y después de un verano en el que no ha habido acuerdo, pues abocado de nuevo estamos a acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre, una situación que nos ha llevado a un bloqueo político en el que actualmente estamos inmersos. Los protagonistas han ofrecido titulares prácticamente a diario. Y bueno, pues no sabemos cómo comenzar. El tira y afloja entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, la petición del Partido Socialista a Partido Popular para que se abstenga en la votación, o incluso la mano tendida de Albert Rivera a Pedro Sánchez para abstenerse y también, bueno, pues facilitar un gobierno socialista. Todo ha quedado en agua de borraja porque, bueno, pues volvemos a tener fecha para los próximos comicios. Hemos acudido a las urnas y por lo que vemos no se han puesto de acuerdo nuestros gobernantes y hay que volver a repetir elecciones. Ante este panorama, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a dejarlo en un titular. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando en nuestro país? Tema caliente, por supuesto. Bueno, voy a intentar ser objetivo bajo mi filtro, evidentemente, pero ahí bajo mi criterio creo que Pedro Sánchez tenía este objetivo. Claramente, el intentar que hubiese nuevas elecciones que según las encuestas le iban a favorecer. Lo que sí es cierto es que hoy estamos mucho peor que antes. La economía no funciona, no tira, entre otras cosas, más allá de la macroeconomía, porque no tenemos gobierno y seguimos, señores, con un presupuesto del Partido Popular. Seguimos con los presupuestos de Rajoy. Ese que echaron. Y eso por un lado. Por otro lado, el tema catalán empeora. Las noticias de estos días atrás no pueden ser más negativas y bueno, y nos recuerda un pasado bastante negro. Y por último lugar, que creo que es casi lo principal, un pueblo español crispadísimo y hasta la gorra de los políticos, donde me incluyo. No me da vergüenza decirlo, ¿dónde me incluyo? El fantasma de la abstención voltea por encima de esta. Y lo peor, se presentan los mismos. Lo peor es que se presentan los mismos. Bueno, ha llegado de Rejón también para calentar un poquito el ambiente. Ahí hay otro. Bueno, hay uno nuevo, parece ser. La verdad es que algo ha dicho Pepe Montiel ahora con el tema catalán y que es lo peor que puede ocurrir en este país. Y el gobierno ahora en ¿cómo se llama? En la situación que está, hombre, que no está en funciones. Gracias. El gobierno en funciones se va a ver ahí en una encrucijada tremenda, ¿no? Con el tema catalán. Y en cuanto a las elecciones, es que yo escucho a todo el mundo decir, bueno, yo tengo mi opinión particular y la tengo muy clara. Yo voy a votar. Y espero que mucha gente, que la mayoría vaya a votar. Pero yo escucho a muchísima gente en Ubrique, fuera de Ubrique, he estado fuera, en el norte, hace unas cuantas semanas, y hablando con gente por ahí, y la gente dice, yo lo tengo muy claro, yo ya he votado, y ya no voy a votar. Ahora que lo arreglen ellos. Yo creo que esa no es la postura, no se debe de ojalá estas elecciones no nos traigan una abstención de un 40%, vamos, que es que eso ya sería, esperemos que no ocurra eso. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Cuarto y mitad. Eso es bonito, Jorge. Es cierto que vamos a tener muchos titulares. Yo creo que hay mucha intoxicación, lo digo particularmente. Yo sí estoy enfadado con los políticos, estoy enfadado con mi líder, claro que estoy enfadado, porque creo que tenía la responsabilidad de hacerlo. No la culpa o la no culpa, eso es otro concepto, pero la responsabilidad como partido más votado de haber exprimido al máximo todo. Y la impresión, pues a lo mejor, por lo menos la que ha quedado, o por lo que conocemos todos, pues parece que no ha sido el llevarla al máximo. Después ha habido también una irresponsabilidad por partidos que hace 3 días y medio hablaban de la responsabilidad por España y ahora ya no hay responsabilidad por España. Por eso te digo que es un juego demasiado. Y como en España somos de 0 o de 100, yo también te digo una cosa, y me da igual quien se moleste. La intoxicación de los 300.000 tertulianos en las 300.000 televisiones diciendo quién pasta, quién no pasta, por qué no pasta, cuándo deja de pastar, cómo va a pastar, cómo no va a pastar, y siendo ellos mismos los que estaban diciendo fracaso de los políticos, cuando dice, los ciudadanos están hartos de escuchar a los políticos. No, los ciudadanos están hartos de escuchar a tertulianos hablar de políticos. Los políticos hablan dos ratos. Bueno, algunos más que otros, ¿no? Sí, indudablemente. Pero hay 600.000 medios que están todos los días hiperdilatando, superlabitizando cada una de las frases que se dice. No estoy culpando a ellos de que no haya gobierno, pero sí de generar un ambiente poco menos que catastrofista. Porque es que en España, como digo, como somos de 0 o de 100, ¿en qué hacemos? ¿Vale todo a cualquier precio? Y si mañana se pone de acuerdo el PSOE y el PP, ¿a cuántos hay que fusilar? Digo, ninguno, desde los propios partidos. Pero de ninguno. No, pero, ¿me entiendes? Sin embargo, todo el mundo dice, pues en Alemania se pone de acuerdo el SPD con el CDU y no hay problema. Aquí, y entonces aquí no lo queremos. O sea, ¿por qué creemos que si tú pactas con un partido estoy pactando ideología en vez de pactar sobre cuestiones de gobierno? Entonces, todo eso genera un contubernio judeo-masónico que nos vuelve a todos locos. Y lo peor que le podía pasar a esta democracia nuestra es que la gente llega a lo que ha dicho Pepe. Yo voy a votar, estoy harto de votar. Porque el abstencionismo favorece, o sea, más abstencionismo, menos democracia. Porque al final el resultado representativo será, no será tan equitativo el número de votantes de este país. Entonces, yo creo que todos los partidos, o sea, lo que ha pasado, ha pasado. Deberían de hacer campaña por convencer a todo el mundo de que vaya a votar, que cada uno después vote lo que le dé la gana. Tenemos muchas ganas de pero hablar que, de este pero que la, debería, y todos deberíamos de sumar, porque es que la democracia se fundamenta en la participación, si no, nos equivocamos, ¿eh? Uh-huh. Tenemos muchas ganas de hablar de este asunto. Ya decimos que hoy queríamos tratar el tema del PGO, un tema bastante importante en nuestro municipio, de los temas más importantes que han ocurrido a nivel político en los últimos años, y era de obligado cumplimiento tratarlo hoy en esta tertulia. Pero el amplio abanico de noticias que la política nacional nos deja también tendrán su hueco en el cafelito cada lunes. Antes de irnos, siguen insistiendo que para consultar el PGO, exposición pública, ha comentado Jorge que yo, está en la página web del ayuntamiento. Haré de secretario, ¿no? Uh-huh. Cuando se publique, hasta que no se publique en el boletín oficial, no se pueden empezar a cursar alegaciones. Uh-huh. Entonces, me imagino que el ayuntamiento, en el momento que lo publique, lo hará pues a través de esta emisora, de la página web del ayuntamiento. O sea, que no creo, además son 45 días hábiles, con lo cual son casi tres meses para poder presentar, que no se va a quedar nadie que tenga necesidad de consultar lo que decía Pepe antes, la rayita de su campo por donde va o la de su casa por donde llega. No creo que ese vaya a ser el problema. Bueno, pues muchas gracias a Pepe Montiel por habernos acompañado y por acompañarnos en esta temporada. Gracias a Pepe González. Jorge, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y como ya decimos, el Partido Popular, que aún no ha designado un portavoz, un representante en esta mesa, pero que será bienvenido la semana que viene, esperemos. Y por supuesto también, bueno, pues dará diversidad también a los contenidos de la tertulia, porque es importante que todas las voces se escuchen en esta casa. Lo dicho, muchas gracias. Llega Tiempo de Deporte con Jesús Domínguez. Volvemos la semana que viene. Adiós.